Muy buenos días, sábado una vez más, un sábado nublado, pero hoy también, como todos los sábados, te vamos a estar acompañando desde las 8 hasta las 12 del mediodía en nuestro programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, de la localidad de Máximo Paz. Programa que hemos dado en llamar En Esta Entramos Todes, porque realmente los temas que vamos a tocar son de interés para todos los que componen la familia en la localidad. Sabemos que la Casa de la Mujer está abocada a las tareas de género, al trabajo incansable contra todo tipo de violencias por motivos de género, pero también asistiendo a la familia toda, a los niños desde los comedores y merenderos, desde los clubes de fútbol, desde las actividades que lleva a cabo en el territorio, y también de los ancianos, de los más jóvenes, adolescentes, bueno, la familia completa, la Casa de la Mujer para toda la familia. Bienvenidas, compañeras, un gusto. Marcela Lauría, quien les está hablando, y acá mis compañeras que se van a estar presentando. Gentes, acá estamos un sábado más, un sábado con todas las pilas, vamos, que está lindo, que se va a poner lindo también. Hoy una temperatura agradable, 21 grados, en otoño es bastante linda. Sí va a estar fresca, pero para hacer muchas actividades, disfruten el día pleno. Andrea Enrique, quien les habla. Y bueno, vamos a estar pasando de todo un poquito, el horóscopo, los servicios de la bruja y un montón de cositas más que tenemos para ustedes. Hola. Bienvenida, compañera. ¿Cómo le va? Hoy nos acompaña la señorita. Ay, no. Valentina Orrego. Vamos a estar hablando temas de interés general. ¿Cuál es la diferencia entre señorita y señora? Los hijos. Los hijos. Bueno, polémica. Sí. Polémica. Llámame, contame. ¿Qué opinás al respecto? Nada más heteronormado y más machista y capitalista que el señorita o el señora. Pero ¿en qué deriva el señorita o el señora? Pregunta. Bueno, le queremos dar un saludo masivo a nuestra fan número uno, Cristina Parisi. Buenos grande, días. Cristina. Un poco más como ella, ¿eh? Fiel, este programa fiel. De pe a pa dedicado a mi compañera del alma, Parisi. Un beso enorme. Te amamos. Y un beso, un abrazo de hermana para Analía Esquivel, que te amo, Analía, lo sabés. Todas las compañeras te están apoyando. Claro que la sí. La vida sigue. Y no, ¿cómo era? Lo que no te mata te fortalece. Así que sos dos veces más fuerte que ayer. Y si la vida te da la espalda, tócale las nalgas, Analía. Y si la vida te da limones, hacé limonada. Te queremos, Ana. Es tango, hay que darle milonga. Buena esa. Onda. Buena onda. Ay, tengo ese tema de mierda en la cabeza hace dos días. Es un tema que hoy nos vamos a ocupar de un tema que nos con pete, pero la palabra pete no quería decir, bueno, nada. Nos atraviesa a todos, nos atraviesa, puede ser. Sí, pete también. Y atraviesa. Y atraviesa son es palabras medio sexualizadas. Sí, bueno, sí, nada, sí. Es temprano, chicos. ¿Qué es la violencia institucional? Exacto. Vamos a estar desmenuzando el tema, poniéndolo en perspectiva, no solo con motivos de género, sino hacia toda la población. Sí, ¿no? Sí, sí. La violencia institucional. ¿Y por qué? Entre todas las violencias elegimos este tipo de violencia, porque en los tiempos que corren, compañeros, hay que poner pies en polvadera y empezar a instruirse para saber después cómo defenderse. Así que bueno, los invitamos a escuchar muy buena música como cada sábado y después venimos a contarte toda esta información que tenemos para compartir. Poné la pava, prepárate un matecito, un cafecito, un tecito y esperanos que ya volvemos. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh,

Corriendo a la deriva. No lo soñé. Thank you. Estamos de nuevo en el programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, en esta entramos todes. ¿Y qué tal, compañeras, con este tema que traje para poner en la mesa a discusión? Y también a discusión y a desmenuzar bien de qué se trata la violencia institucional. Muy importante. Y aparte saber también informarnos para poder reclamar cuáles son nuestros derechos, en qué momento reclamar y hacer valer nuestros derechos. Porque a veces uno dice, sí, lo escuché en varios lados, pero no sé de qué se trata. Ocupándonos precisamente desde la agrupación de frente del tema en cuestión de la violencia institucional, es que las compañeras de la Oficina de Migrantes se han capacitado y en el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, por la vida, la paz y la justicia social en democracia, el lanzamiento académico del libro de investigación del doctor Giovanni G. Leal, Trabajar en lo que sea, arreglarse como pueda, se entregarán los certificados de la Ley de Migración y Protección Internacional a Refugiados. Va a haber platos, artesanías, distintos tipos de mercaderías de los distintos sectores productivos que van a estar ahí a la venta. Los invitamos a todos a concurrir, ya que es nuestra primera oficina de migrantes en la localidad y algo de uso primordial, fundamental para todas aquellas personas extranjeras que vienen a refugiarse en nuestro país, recibirlas con los brazos abiertos, poderlas instruir y poderlas guiar en todo lo que es el trámite para poder tener su documento nacional, cómo y dónde pueden habitar, cómo son las leyes en nuestro país. Desde muchos lugares se las va a ayudar a las personas migrantes en este nuevo orgullo de la agrupación de frente que es nuestra oficina de migrantes. Felicitaciones a todas las compañeras. Gracias por el esfuerzo, el compromiso y la capacitación permanente, ¿no? También es muy importante para nosotros que somos acá locales para aprender muchas cosas sobre los inmigrantes, porque a veces en el no saber, el desconocimiento, obramos mal o informamos mal, así que también es muy importante para nosotros también estar informados, saber cómo hacer, cómo ayudar a un inmigrante si nos pide ayuda o si conocemos un vecino. Está bueno acercarse, interiorizarse del tema, porque es así, es una realidad. Argentina tiene muchos inmigrantes. Y el pueblo defiende al pueblo. Exacto. El pueblo ayuda y sostiene al pueblo. Entonces, desde esta querida agrupación, se pone el ojo en los más débiles, que también son las personas extranjeras. Exacto. Cómo abrirle los brazos, solidarizarnos con ellos, la forma correcta de realizar los trámites que son tan complejos cuando vos estás en un país que no es el tuyo. Exacto. Seguramente con una gran necesidad económica porque por algo emigrás. Tal vez querés estar cerca de tu familia que ya está instalada acá. Bueno, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con el tema y que desde a partir de hoy se inaugura la oficina en Perú y Antofagasta, acá en la Sociedad de Fomento San Eduardo. Va a haber una actividad en el día de hoy donde las compañeras van a estar recibiendo el diploma de su capacitación y además, bueno, como les dije, va a ser un momento entretenido, con feria, con platos, música y mostrando la diversidad cultural que es, que existe, que siempre existió en nuestro país y también educarnos en ser solidarios, exacto, no discriminar. Importante, exacto. ¿No? Y entender que el laburante es laburante en cualquier lugar del mundo y la persona que emigra es buscando el bienestar para su familia, ¿no? Así que son todos bienvenidos en este gran y hermoso país. Felicitaciones, compañeras, compañeros, los que están ahí en este momento. Y bueno, también la Casa de la Mujer va a estar presente, mostrando su producción de lo que hace, de lo que a qué se dedican todos los días las compañeras. Y también pueden ver ahí expuesto con las chicas de los sábados. Les agradezco esta colaboración de ustedes para mostrar lo que día a día hacen las compañeras de producción. Almohadones, cajitas, adornos, todo van a mirar ahí, todo lo van a poder mirar y por supuesto hacer sus pedidos. El puesto es de muestra, ¿verdad? Sí. Hay que hacer los pedidos por encargue, ahí están los teléfonos, las chicas tienen una variedad de productos hermosos para mostrar y tienen los números para suministrar al que esté interesado, dónde comunicarse, cómo y cuándo hacerlo. Exacto. Así que desde ya muchas gracias a todos por colaborar. Bueno, ¿y por qué decimos que la violencia institucional tiene que ver con el tema de migrantes? Y tiene que ver. Es muchísimo. Una persona extranjera. Es una persona extranjera. No conoce nuestras leyes. No sabe si está siendo maltratada o bien tratada. Tiene otras costumbres, ¿no? Exacto. Entonces, está muy bueno que todos estemos al tanto que la violencia institucional no solo son por motivos de género. Pueden ser víctimas nuestros adolescentes siendo menores de edad. Sí. Incluso un trabajador que viene de trabajar, es parado por la policía. No debe de molestarnos, el oficial policial está haciendo su labor, siempre y cuando no nos falte el respeto, se maneje en tiempo, forma, ¿no? Sí, de lo por que supuesto. A su actividad se refiere, donde detectemos cualquier tipo de abuso o de autoridad o de abuso físico, podemos denunciarlo como violencia institucional. Muy bien. Siempre que venga de la parte policial. Claro. La violencia institucional también viene desde la parte de salud, por ejemplo. Si vos sos mucho se ve. ¿Cuántas mujeres que son migrantes llegan a parir a un hospital público, ¿no? Son cómo se las trata, cómo se las destrata, el tiempo de espera que de por sí ya es largo para todos los argentinos, imagínense qué chance tendrá un migrante, ¿no? Y seguro. Hay que estar en la piel de cada uno de los compañeros y compañeras dentro de la agrupación y dentro de las cooperativas, unidades productivas. Tenemos muchísimos migrantes, muchísimos. Sin ir más lejos, en esta semana el noticiero también mostró un hospital que hace ir a la gente por un turno, estar 24 horas dormir bajo la intemperie, bajo el frío, con reposeras, por un turno que hoy necesito para el traumatólogo, pero la semana que viene necesito para el neurólogo y tengo que hacer la misma cola, pasar toda la noche. No solamente el inmigrante, sino que nosotros también estamos recibiendo maltrato. El trabajador en general, la clase obrera, la clase trabajadora en general, el pobre. La que no tiene obra social. Vos, yo, todos los que no tenemos obra social, los que somos excluidos del sistema laboral, los que luchamos, la remamos, hacemos lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, somos muy creativos, estamos organizados. Y también somos discriminados. Entonces, imagínense la desigualdad de condiciones que recibe una persona extranjera, que no conoce, que no entiende los modismos, las palabras. El argentino habla, no habla español, habla argentino. A ver. Exacto. Sí, tiene otras palabras que el inmigrante no entiende. En lo cultural, en lo tradicional. Tienen otras costumbres, otras culturas. Fiel ejemplo fue el censo. El censo, sí. Este miércoles pasado, que mucha gente, mi hija de hecho lo hizo, y me comentaba que ha censado a muchos inmigrantes y que ellos pedían explicaciones, que le expliquen cómo es, porque no sabían, porque nunca habían hecho un censo. Así que bueno, gracias a Dios, mi hija le explicó y se sintieron seguros y respondieron. Pero por ahí, lamentablemente, hay gente que dice, ¿cómo no vas a saber, viste? Se piensa que todo el mundo sabe todo, y no. Viniendo desde lo institucional, está mal. Claro, es violento. Es violento. Porque tu tarea institucional es contarme, asesorarme. Exacto. Tenderme la mano, informarme, ¿no? De la mejor manera posible, porque somos seres humanos. Exacto. No importa si es un ser humano de Italia, un ser humano de Bolivia, de Paraguay, de Perú, de Uruguay. O de Venezuela. Sí. ¿Eh? Es un ser humano. Exacto. Que aparte tiene la cualidad de ser migrante, porque no cualquiera. La particularidad. Porque no cualquiera tiene el valor de tomar toda su vida, exacto, cargársela al hombro y empezar de nuevo en una tierra desconocida. Exacto. No es tan fácil. No es tan fácil. Pasa con los que vivimos acá en Buenos Aires, alguna vez por trabajo o por X cosa tenemos que ir al interior de Argentina, ¿no es cierto? A otras provincias. Pasa lo mismo. Lo mismo. Lo sufrimos en carne propia, pero siempre estamos ahí atacando, por andarte a tu país. Y desde el tema de la violencia institucional, si nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires nos movemos hacia otro tipo de provincias como Tucumán o Salta, nos vamos a encontrar con una realidad totalmente, pues, seguro. Este es otro país. En serio, sí, seguro. Sí, en cuanto a lo que es la policía, el accionar de la gente policial en la calle, el ejército y hasta dónde les tienen permitido actuar, ¿no? Es muy difícil estar en un lugar donde no conoces cómo se manejan estas cosas y de repente estar en infracción sin saberlo, ser maltratado, ser menospreciado por tu color de piel o por el idioma en que hablas por o la acento. Forma Por tu cultura, tu color de piel, tu acento, lo que fuere. Entonces, violencia institucional, un tema que nos atañe a todos. Claro, abarca a todos. Todos queremos evitar la palabra... Compete, porque por lo de pete, pero realmente nos compete, chicos. Pero la palabra es compete, pero bueno, queriéndola evitar, no encontramos otro sinónimo. Lo que pasa es que nuestra mente nos lleva a otra cosa, chicos. Claro, disculpen, sí. Chiques. Está mal. Atraviesa, compete, ¿no? Son palabras. Es muy sábado. Claro, es muy sábado. Es muy sábado. Así que como es muy sábado, seguimos con buena música. ¿Cuál? ¿Cuándo le dimos ese significado? Era chupetín antes. El pete era el chupete. Claro, el chupete. Y bueno, exacto. Y bueno, el morbo machista, ¿no? Van cambiando los términos, chicas. Bueno, adaptémonos. Claro, lo que ayer era hay cierto una propaganda hoy es una totalmente. De hace muchos años de una golosina que se llamaba pete. Era un chupetín con forma de chupete. Y ¿cómo la propaganda del nene le pide a la cosquera, ¿me das un pete? Gratis no, le dijo la cosquera. No, es una cosa, Dios. Bueno, ¿viste? Perdón. Bueno, no pasó nada. Sí, es muy sábado. Si registramos las publicidades era antiguas, ¿sí? Muchas son políticamente incorrectas, discriminan o dañan a algún colectivo, no, es que seguramente. Esta en particular no tiene nada de malo. El problema es el significado que le dimos a la palabra más después, adelante. Más después, adelante. Cuando exacto. Los años pasaron y dejó de ser el chupete y empezó a ser algo distinto. Diferente. Diferente, claro. Bueno, vamos con buena con música. Dale, dale. Special.

pero ¡Suscríbete! tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Estamos de nuevo con todos los teleaudientes, porque algunos nos ven por la web y otros nos escuchan por la FM. Estamos hablando de la violencia institucional, entre ellas la violencia policial. Uh-huh. La violencia policial es ejercida por algunos agentes policiales o determinados grupos con el fin de disciplinar, hostigar y torturar a las personas. La policía y otras fuerzas de seguridad legalmente facultadas para mantener el orden público, suelen tener actitudes y prejuicios contra LGBTI+, de manera que las detenciones arbitrarias representan una de las primeras manifestaciones que tienen las fuerzas para disciplinar a la población mencionada. En Argentina tienen numerosos casos de violencia policial que traen aparejados actos de tortura, tratos inhumanos, o tratos degradantes y múltiples formas de humillación, degradación y violación. Es muy grave cuando la fuerza policial se pone en contra del pueblo que está, para el cual se capacitó para cuidar. Para cuidar, exacto. ¿No? Entonces, bueno, como cooperativistas que somos, en este contexto político, en esta situación difícil que vive el país y preparándonos de ser necesario para el reclamo y la lucha en las calles, debemos de ser conscientes que los que van a estar en la línea de frente atacándonos van a ser estas personas que se preparan para cuidarnos, pero en ciertos momentos y ciertos momentos políticos se les paga para agredir a la, Y a la población que está ejerciendo el derecho al reclamo, el derecho a manifestarse, y a movilizarse. Y son los primeros que provocan, porque dicen, sí, mira esto, manifestante, atacaron a la policía, pero son los primeros que abajo te dicen, vos. Pero lo que hemos estado en negro, una situación picante, claro, de balas de goma, de gases, y hemos estado frente a frente con la línea, sí, de la policía, lo primero que se le dice al policía es, ¿qué haces acá? Si sos un laburante igual que yo. Exacto. ¿Cuánto ganás? ¿Para eso te entrenaste? ¿Para pegarle a un viejo? ¿Para pegarle a una mujer embarazada? ¿Para empujar a un chico? ¿Porque levanta una bandera? ¿Porque hace un reclamo de acuerdo a sus necesidades? Ese es uno de los tipos de violencia institucional más comunes que están tan solapados, porque dicen que llaman al orden. Así dicen. Entonces está solapado. Pero bueno, si vamos a hablar de violencia institucional, las represiones policiales o de cualquier fuerza policial hacia la población en general que se esté manifestando entra dentro de la violencia institucional. Recordemos lo que pasó en 2001 con los caballos, con la caballería. ¿Con qué necesidad gente que estaba sentada pacíficamente tirarle los caballos encima? Una es esa. La policía montada no, sí, solo te tira el caballo encima, sino que ellos tienen una fusta larga con, sí, la que te pegan hacia la pasada. Y te puedo asegurar que duele un montón, terriblemente. No, y aparte son los primeros que provocan. Porque provocan, son ellos los que provocan. Provocan porque a ellos los mandan para romper las filas. Exacto. Y entonces, como tienen que romper filas, los compañeros no van a dejar que les rompan la fila. Bueno, ahí empieza. Empieza la provocación por abajo, ¿no es cierto? Que eso, sí, no se entera la prensa. No. Ha pasado también cuando en los años de que se podía ir a los recitales, que estaba el dólar 1-1, también íbamos a un recital de Luis Miguel y supuestamente los que nos tenían que cuidar, porque éramos mujeres, la mayoría, nos trataban de putas. Mira estas putas regaladas, Luis Miguel ni las mira, ¿entendés? Entonces, dolía que vos lo miraban a Luis Miguel, ¿no? Claro. ¿Y vos qué vos podés pensar? Decís, ¿me pasa algo? ¿Le voy a ir a pedir ayuda a este? No. ¿Me está tratando de puta? No, pero no debiera ser así. No debiera ser así. Porque hay que respetar las instituciones, porque las instituciones conforman el Estado y están creadas para regular, para cuidar, para proteger, para preservar, entre otras cosas. Son utilizadas con distintas intenciones políticas en distintos momentos, de diferentes maneras. Lo que no quiere decir que no sea violencia institucional. Exacto. Desde la policía. Uh-huh. Y como decíamos, una mujer extranjera que llega a un hospital público y no se la quiere atender o se la discrimina por su color de piel o por su tono o por su acento o por lo que fuere, está sufriendo violencia institucional desde la salud, ¿no es cierto? Y a veces nosotras también, que no somos inmigrantes, la hemos... Todas, bueno, no es para desalentar a los migrantes, pero no, todas y cada una de las, sí, mujeres, sí, argentinas también, que nos ha tocado por una cuestión de clase, ¿no? Por ser pobres, tener que asistir al hospital público, que es el último recurso, que es el único recurso, tener que soportar que te discriminen, que te humillen, que te basuren, incluso sin saber cuál es el problema que te lleva hasta ahí, ya de entrada... Sí, te atacan. Te atacan. Te y atacan. Bueno, hay mucho que hacer y mucho que trabajar en este tema de las violencias de forma institucional. Muy bien, y si quieres comentar, mandarnos un WhatsApp, pedirnos un tema, lo podés hacer al 11-33-29-13-49, o al 22-26-44-67-68. 22-26-44-67-68. Escuchanos por Facebook, FM Max 91.3, por Instagram, FM Max 91.3, y en la web www.fm913max.com.ar. Mandanos tu tema, mandanos tu opinión. Se acaba de comunicar nuestro compañero Lucas. Le vamos a dedicar un tema de Dalila. Para Cristina, nuestra presidenta del Club de Fans, que nos está escuchando ahí, algún rock and roll que a ella le gusta mucho. A los compañeros del CAAC, que siempre están ahí tendiendo la mano a la comunidad en los momentos más difíciles y con las situaciones más difíciles, que son justamente las temáticas de problemas de adicciones. Exacto. ¿No? Un trabajo muy importante que están haciendo las compañeras de la CAAC, John William Cook, en toda la localidad del territorio Máximo Paz. También queremos mandarle un saludo a las chicas de Sabores de Frente que nos están escuchando, que están trabajando, para que los compañeros también puedan acceder a algunas de sus producciones que hacen, bizcochitos, pastas frolas, tortas, o también pueden acceder a sándwich de milanesa, de lomito, de lo que ellas están fabricando. Sí, hasta ahora se me hace agua la boca. Así que para ellas que están trabajando en este momento, Sabores de Frente, precios populares, todo fresco, todo buena calidad, muy rico todo, así que les mandamos un beso desde acá también para ellas. Y un saludo muy importante a todas aquellas y aquellos que trabajan en los merenderos y comedores y en distintos sectores del territorio, desde la agrupación de Frente, ¿no? Defendiendo la soberanía alimentaria, promoviendo y enseñando a tener la huerta en casa, la huerta comunitaria, a aprovechar los espacios, a cuidar la naturaleza, a comer sano y orgánico y además a cuidar el bolsillo. Sí, también es muy importante porque es verdura sana, sacada de la tierra como hacían nuestros abuelos. Sin pesticidas, tóxica, sin conservantes. Orgánica. También un saludo a las chicas, a las compañeras de los roperitos que trabajan día a día. Excelente la llegada a la localidad. Se están recibiendo donaciones, las compañeras están ordenando, cosiendo y poniendo en condiciones. Muy buena calidad de las donaciones. Gracias. Gracias por entender que no podemos darle a otro niño lo que no le pondríamos al nuestro. Gracias por entender, las camperitas vienen con cierre, con broche, perfecto. Se trajo ropa de invierno como habíamos pedido. Agradecimientos a toda la localidad, a todos aquellos que se acercaron. Gracias en nombre de todos los roperitos de la agrupación de Frente. Les recordamos a algunos porque obviamente se están recibiendo donaciones todo el año, así que aquellos que quieran acercar, calzados también, que es importante en esta época, pueden acercarse al Roperito La Torre los martes y los jueves de 13 a 18 en la ruta 205, kilómetro 48-300, y también a Roperito Pequeño Gigantes los miércoles de 8 a 12.30, en Brasil 22-33, Villa Unter. Está el Roperito Ecoinfantil los sábados, hoy por ejemplo, de 10 a 16 en Cura Brochero y Butchart, Barrio Praderas. Después Roperito Villa Unter, de lunes a viernes de 13 a 18 en General Sa, 25-30. Y también está otro Roperito de Barrio La Torre que trabaja de lunes a viernes de 8 a 13 en Entre Ríos, 4-38. El Roperito Entre Todos es Posible, los jueves y viernes de 14 a 16 en Cura Brochero, en Barrio Pradera, Cura Brochero 595. Y Roperitos Pequeños Corazones Solidarios, lunes, martes y jueves de 13.30 a 16.30 en Cura Brochero 488 Praderas. Y la Casa CETEP, Cacupé, de lunes a jueves 13.30 a 16, Cura Brochero 45 en Barrio Cacupé. Bueno, si sos del Barrio Belgrano y nos estás escuchando, te saludamos cordialmente esta mañana y te contamos que las compañeras de la Casa de la Mujer están recorriendo el territorio, esta vez desde los merenderos y comedores comunitarios de la agrupación de Frente, enseñando nuevos saberes. ¿De qué se trata? Te acercan a tu barrio una idea creativa con salida laboral, que también es terapia ocupacional y que también hace al encuentro, al diálogo, al conocernos, al compartir y al trabajar todos juntos. Compañeras de la Casa de la Mujer recorren el territorio dándote esta oportunidad de aprender a hacer cosas lindas, útiles y que te puede servir como una salida laboral. Gran tarea la que realizan nuestras compañeras en todo el territorio de la localidad. Esto se está replicando no solo en el Barrio Belgrano, sino en Praderas, en Cabacupé, y en otro, en Villa Unter, San Carlos, en varios San Eduardo, comedores y merenderos que tenemos en la agrupación de Frente. Muy bien. Así que un saludo a todas las compañeras y fuerzas que a pesar del frío, lluvia, todos se acercan para brindar este servicio que es como dijo la compañera Marcela, es muy lindo porque podés aprender y el día de mañana puede ser tu salida laboral. Bueno. Tenemos horóscopo, ¿qué tenemos para ahora? Teníamos un tema que era interesante. ¿De qué trataba el tema? ¿Se acuerdan? Nadie. Era interesante, estoy segura. Era interesante, pero se fue. Bueno, yo tengo acá una data saben que se viene el Mundial, que para los argentinos es algo muy importante, donde nos prendemos todes, a todos nos gusta. En esa entramos todes. Obviamente. Entonces tengo una data, que es las 6 árbitros mujeres que harán historia en el Mundial de Fútbol de Qatar este 2022. ¡Aguante las mujeres en el fútbol! Obvio que sí. Por fin han sido reconocidas, ¿no? Sí. 3 árbitros mujeres oficiarán partidos de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA por primera vez en la historia del torneo. Además, contarán con el apoyo de 3 árbitros asistentes mujeres, entre las que hay una mexicana y una brasilera. Las 6 mujeres formarán parte del equipo de 36 árbitros, 69 árbitros asistentes y 24 oficiales a cargo de video que participarán en el Mundial de Qatar a fin de año. El presidente del Comité de Árbitros de la FIFA señaló que con el anuncio se concluye un largo proceso que comenzó hace varios años con el despliegue de árbitros mujeres en torneos junior y senior de la FIFA. Así que, obviamente, estamos copando. Esto, querida compañera, es una noticia maravillosa, pero también recordemos que es el logro de una lucha larga, de una lucha persistente, que se lleva a cabo hace años desde todos los colectivos feministas y desde todas las defensorías de mujeres, de que la mujer debe ser incluida en todos los en todos los ámbitos, ¿no? Donde ella quiera desarrollarse. Está muy bueno. También el otro ambiente que se ha abierto, vamos a decir, a esto, es el tema de folclore, que, como ustedes saben, el gaucho es el gaucho, es el macho dominante, y el que hacía el malambo. Sin embargo, ahora hay mujeres también haciendo malambos. Malambistas y compitiendo. Alguna vez alguien vio el malambo, creo que es uno de los espectáculos más maravillosos y sorprendentes de coordinación y danza de lo folclórico, ¿no? No entiendo mucho de Claro, sí. Por eso está el femenino y el masculino, pero que costó también a la mujer malambiar, ¿no? Como que estaba, ¿qué está haciendo? Era un rol del hombre. Era un rol del hombre. Del hombre, el malambo. El malambo, macho. El macho. Porque el malambo es como la exhibición de un gallo, ¿no? Uh-huh. Hablemos sin saber. Que entra al gallo. Sí, este tema se llama Hablemos sin saber. Messi, supongamos que es el malambo. Supongo que el malambo es un mal. Ambo. Así como está Lamba. Hablemos con seriedad. No, sí, por favor. ¿Vieron el despliegue, los bailarines de malambo, el despliegue, no? Sí. La técnica, cómo se lucen. Es una postura de macho, seamos realistas. Sí. No es un baile. El malambo en femenino debe ser totalmente diferente. Es diferente, sí, es diferente, pero no deja de ser muy bueno. Es más delicado y la postura es más femenina. Lo que dice María es que es más delicado y que la postura es más femenina. Claro. Gracias que María, aparte de ser nuestra operadora estrella, aporta, sabe de todos sabe de los todo. Temas y es enseguida te pasa necesita la data. Un micrófono, María. Nos salva el programa, María. Sí, María tiene todas las datas. Bueno, seguimos con buena música y después volvemos con el horóscopo. Horóscopo. Me hubiera encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, cómo me dueles. Pero la distancia, desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces. La última noche no fuiste el de siempre, me entregué a un extraño, eras diferente. Frialdad y un vacío tan fuerte que amarte a destiempo no fue suficiente. Tengo que aceptar que contigo perdí. Dejémoslo así. Mantente alejado. Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorado.

este desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Estamos de nueva, qué lindo tema del de Paquita. Culebra venenosa. Rata inmunda. ¿Cuántas caras vinieron a nuestra memoria mientras disfrutábamos el tema de Paquita? Bueno, si les gustó, pueden llamar, pedir el tema que quieran que les pasemos. Estamos en el programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, de la localidad de Máximo Paz. El programa que hemos dado en llamar, en esta entramos todos y ahora comenzamos en el ciclo del horóscopo. Presten atención, este es un horóscopo que se cumple. Es para el pie de ello, Presten atención, que es para toda la semana. Y bueno, comenzamos. Bueno, antes de comenzar, les voy a pasar el teléfono si quieren dejarnos un WhatsApp, un mensaje, como lo hizo Claudia, Karina y Vicky, que están trabajando ahí en el almacén. Les mando un abrazo, piden cumbia. También las chicas de la cocina se comunicaron y piden damas gratis. Vamos. Así que lo podés hacer al 11-33-29-13-49. Bueno, empezamos con Aries. Para hoy, vamos a ver qué nos depara este horóscopo en este fin de semana y para toda la semana. Aries, recibirás órdenes que no compartes, pero que deberás cumplir a como dé lugar. No te ofusques y mantén la calma. En el amor, la pasión inaugura una nueva época de romances y encuentros. Aprovecha la ocasión para abandonar obligaciones y apuntar al placer. En la riqueza es un buen momento para sacar a la luz todas tus nuevas ideas. Tus jefes te lo agradecerán. Tu vida sufrirá muchos cambios y tendrás que adaptarte a ellos. No descuides tu bienestar espiritual. Vamos con Tauro. Pueden plantearse conflictos debido a los malos entendidos. No te dejes llevar por rumores y aclara bien tu posición. En el amor sentirás dudas por el proceder de tu pareja. Hay muchas cosas por decidirse y aún hay tiempo para hacerlo. En la riqueza, noticias inesperadas te harán repensar tu futuro profesional, el momento de hacer lo que realmente sientes. Buen día para disfrutar de los verdaderos placeres de la vida. Dale rienda suelta a tu imaginación, Tauro. Vamos arriba todavía. Vamos con Géminis. Muy bien. Vamos. Tal vez la monotonía del día a día te agobie, pero no dejarás que los sentimientos te superen. Tendrás ayuda de alguien muy capaz. En el amor, los encuentros se convierten en inolvidables. Vamos todavía. Vienes propiciando un cambio en tu interior. Propondrás. Tenés cáncer. Ay, no seas mala. Cambio en tu interior. Propondrás a tu pareja nuevas experiencias. ¿Vas a sacar todos los dientes? Bueno. Bueno, me parece que se viene la fantasía, ¿no? Viene del pie la fantasía. Sí, qué semanita. Qué lindo. En la riqueza te sientes surgido e impones un ritmo exigente. Nadie te pide plazos ni tiempos, te lo autoimpones. No te agotes y no agotes tu energía. Es que quiero ser rica ya, mañana o hoy, y además tardar. Todo eso se construye de a poco, de a poco. Pues en la riqueza me pongo impaciente, ¿no, güey? Sí, algo sí, así. Sí, soy impaciente con ese tema. Quisiera ser hoy rica. Y sí, es verdad. Yo también digo lo mismo, porque soy así pobre. En el bienestar, tengo, es decir, soy pobre y con gustos caros. En el bienestar, si ofendiste a alguien sin mala intención, pide disculpas sinceras, pero no te humilles. Nunca es tarde si la intención es buena. Vamos, Géminis. Cáncer. Vamos. Vamos, atenta, Valen. Prepárate para una lucha sostenida con quien menos te pensabas. Mamá. Un caso cerrado que se reabre y desordena tu presente. Tengo miedo. En el amor, un caso que ella pensó que estaba cerrado. Ojo, Amor, nada malo puede suceder por tener que aclarar dudas que son propias de toda relación. Genera un clima íntimo y habla de ello. En la riqueza, ascenso y poder. ¡Vamos! Tus logros asombrarán. Valen Ferraro. Vamos. Tus logros asombrarán a tus superiores, quienes aceptan con gusto tus renovadas propuestas. No te aferres a tu inseguridad si quieres avanzar. Arriésgate. Extiende tu red de contactos. Abre tu plano social. Confía en tu pareja. El que no arriesga, no gana. Exacto. El que no llora, no ama. Vamos con Leo. Te verás envuelto en situaciones de conflictivas en el hogar. Trata de organizar tus ideas para no complicar las cosas. En el amor estarás muy despegado de tus sentimientos y con ciertas indolencias, haciendo poca compatibilidad y discordia en la pareja. Ojo, Tauro. Leo, no mezcles las cosas. Unas cosas es... También uno a veces está mal y se la agarra con la pareja, es típico, ¿no? Pero hay que saber, no sé... poner un freno a eso. Me da risa que justo cuando decís que no mezcles se te mezclaron los signos. Sí, me mezclaron los signos, te das cuenta. En la riqueza, liquida deudas, líbrate de asuntos que no te conducen a nada, no pierdas tiempo, sé inteligente y haz estrategias positivas. Todo lo relacionado a la espiritualidad, la religión, el karma o la filosofía captarán tu atención y te permitirán llegar a una esencia de tu ser. Vamos con el último y después seguimos, que es Virgo. Te involucrarás en la comunidad, participarás de actividades voluntarias, toda la energía y la voluntad que pones se volverá a tu favor. En el amor para Virgo, momento excepcional para dejar atrás dolorosos desencuentros y preparar el terreno para futuras relaciones. Momento para dejar de ser un Virgo, digamos. Exacto, concéntrate en el presente, basta del pasado. Hay que vivir el hoy. El ayer ya se fue, mañana no ha llegado aún, vivamos el hoy. En la riqueza tendrás más dinero en tus bolsillos, se abren nuevos horizontes comerciales, no descuides tus estudios y la capacitación. Renegar de naturaleza te hará un ser infeliz. Aceptar tus condiciones te permitirán disfrutar del respeto de los demás. Sé honesto contigo mismo. Vamos, Virgo, no decaiga, que Virgo. Todo tiene... No, Virgo. Virgo, no decaigas, Virgo. Bueno, continuamos con... Vamos a charlar un poquito de lo que es la planificación de las compras en el hogar. Bueno. Cómo no gastar de más, cómo comprar exactamente aquello que nos hace falta. Pregunta, ¿estás segura de que estás vos para hablar del tema, Marcela? No, voy a leer acá unos consejos que claro, tengo la data. Sacado de Wikipedia. Sacado de la Google Maps. Tengo la data. Quiero aclarar a los oyentes que acá es compartimos hogar. Claro, comparten hogar, son madre e hija. Por eso todos estos comentarios y estas cosas. Así que para que lo tengan en cuenta. ¿Qué le pasa a esa piba? ¿Por qué le dice ¿Por qué eso a la otra compañera? ¿Por qué la madre? ¿Por qué la madre? ¿Y por qué le dice eso a la madre? Porque la madre es una boluda. Bueno, la idea que les queremos compartir es la siguiente. Sí. Si nosotros tenemos armado un menú de comidas predestinado para cada día de la semana, es más fácil hacer la lista de las compras y organizar lo que vamos a necesitar, no solo en el día, sino durante toda la semana para elaborar ese menú que ya tenemos prefijado. Entonces, a preguntarles a todos los miembros de la familia, a ver con qué contamos, qué es lo que hace falta, y armar el menú de acuerdo a lo que ya contamos, gastando lo mínimo posible, aprovechando todos los recursos que ya tenemos a la mano, es la forma más ordenada de hacer una compra prolija. Me olvidé que iba a decir, pero era algo sobre también fijarse lo que necesita el cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. También, es muy importante lo que está diciendo ella. Porque a veces descuidamos, por querer economizar, descuidamos lo que realmente necesitamos para nuestro bienestar, más en lo físico, en la salud. Capaz de invertir en carne y legumbre y comer poco, pero bien. Bien, exacto. Tiene mucha razón. Exacto. Es así. Y frutas, aunque sea aprovecharlas de estación, porque siempre están en oferta, aprovechar esas ofertas y tratar de comer variado. También en las verduras, ¿no es cierto? A veces lo que yo más consumo es el brócoli y a veces está muy caro y bueno, a veces uno por el bolsillo deja de consumirlo, pero en cuanto uno pueda o vea una oferta, tratar de... ¿Querés hablar de cosas caras? Mi fruta favorita es la frutilla. Claro, ¿viste? Y sí, y es un tema. Ahora no es temporada, por ejemplo. Ahora no es temporada. Pero sí, es... Fue tremendo este verano... Una de las formas que encontramos las personas cooperativistas, los compañeros de nuestra agrupación, de fomentar la soberanía alimentaria, es esto de tener nuestras aromáticas y nuestras hierbas en casa, algunas legumbres, ¿por qué no? Y también todas las hortalizas, y si tenés un frutal, bueno, mucho mejor. Mucho mejor. Pero lo que sale más acá en abundante son, como dice Marce, las especias, que es el orégano, el romero, el tomillo. Y las hortalizas. Sí, y las hortalizas. Zanahoria, el zapallo crece muy bien, el tomate crece muy bien. Papa también. La papa también. Así que... Más que nada los tubérculos crecen muy bien en esta fecha del año y también en este territorio. En este territorio, claro. Todo lo que es raíces que comemos. Claro. Zanahoria, papas, rábanos. ¿Qué más? Batata. Remolacha. Remolacha. Claro. La otra es acelga. Acelga. Bueno, acelga, lechugas. Es fácil de tener en un pequeño espacio ya predeterminado, preparado, ¿no? Estamos en la época de otoño, casi entrando al invierno, y es la época de receso. Pero muchas cosas se pueden cultivar y se pueden ya ir preparando en almacigo para la siguiente estación, que es la primavera, en invernadero, en cubiertos, bajo techo, ¿no? Lo bueno de esta época es que haces una sopa en una olla grande y la recalentas toda la semana. También se puede hacer y frizar. Exactamente, como dice acá la compañera. Haces una sopa grande... Bien nutritiva, bien espesa, y después cuando se ya está tibia, ya está casi fría, la ponemos en la cubetera y la hacemos cubito. Una vez que el cubito está hecho, la podemos poner en bolsitas Ziploc de a dos por bolsita y las tenemos guardadas. Entonces vos sabés que dos cubitos de eso es una sopa para cuatro o cinco personas. Se le agrega agua a la sopa, como decían las abuelas. Porque la sopa que preparaste es concentrada. Exacto. Lo mismo se puede hacer con la salsa. La mejor... Se puede preparar una salsa grande, dejarla entibiar, luego frizarla en cubitos, ¿no? Con la cubetera. Exacto. O con latitas de paté o con latitas de alguna cosa. Y una vez que ya está el cubo hecho, lo pasas a un Ziploc y lo guardás. Y tenés racionada la salsa, más que agregarle un poco de agua, hervís el fideito. Lo mejor con la sopa es que sea crema, para que después quede como una sopa ligera. Por eso digo, abundante hortaliza, espesa, le pones arveja partida, la haces bien sustanciosa, que quede espesa, porque después la vas a reutilizar y le vas a agregar agua, como bien. Y aquellos que tenemos licuadora o el mixer, también está bueno mixearlo, licuarlo y ya guardarlo así. Entonces, cada sopa de esa... es para sopa para una semana tenés en esa cubetera. Exacto. Y es un mecanismo que se cocina una sola vez, después solo tenés que calentar un poquito de agua para zafarlas del apuro del mediodía, que los chicos entran a la escuela, o cuando vuelven de estudiar de la facultad, algo rapidito, que no lleva mucho tiempo, si ya lo tenés hecho, adelantás. Por eso está bueno tener un menú, contemplando, como dicen las compañeras, ¿no? ¿Qué necesita nuestro cuerpo? En esta época, ¿con qué cuento en mi alacena? Más que nada se necesitan grasas en el cuerpo por el frío. Consumimos mucha energía en invierno. Uh-huh. Ya, si ya caminar es algo, caminar en el frío es... Es peor. O es peor. Así que cosas que engordan. Hay que comer carbohidratos. Sustancioso, calentito. Calentito, que nos llene el estómago, que nos dé vitaminas, que nos dé todos los minerales que necesitamos. Hay que aprovechar, hay que investigar y cocinar las lentejas, los garbanzos, las arvejas. También busquen recetas, hagan cosas. No solamente se es la polenta con tuco y queso, no. Hay muchas cosas que se pueden hacer con polenta. Al horno. Al horno, bastoncitos, no sé, un montón de variedades. Pizza de polenta. Que riquísima. Se pueden hacer. Sí, sí, sí. Para variar, polenta con queso y un huevo frito arriba es lo más. Y más es cuando hace frío. Ah, sí. Tomen sol. Y tomen sol. Y también tomar sol, ¿no? La vitamina D sí. La generamos solo con los rayos solares o besándonos. Así que el que no puede besar a nadie, que se siente un ratito al sol. Y el que pueda hacer ambas cosas, mucho mejor. Las dos a la vez, doble vitamina D. Bueno, queremos mandarle un saludo a nuestra compañera Jessy, que nos está escuchando, que le manda un saludo a sus hijitos, Joel, Jazmín, Sol, Demian, y les quiere dedicar el tema de que se llama Creo en mí, de Natalia Jiménez. Muy bien, se lo vamos a estar pasando en un ratito. Queremos saludar a los compañeros de la cooperativa de albañiles, pilar fundamental de nuestra agrupación en estos momentos y que nos escuchan todos los sábados, fieles oyentes, están pidiendo Malagata o Marco Antonio Solís. Bueno, no sé qué. Qué lindo. Ay, compartimos con los compañeros de la obra, a mí me gusta Tu cárcel. Bueno, ¿por qué no? Porque no, ¿no es cierto? Sí. También le queremos mandar un beso a Laura Chávez, que nos está escuchando por primera vez, dice que está muy... Muy lindo el programa, que está muy interesante todo lo que estuvimos hablando y que también estamos divertidas. Gracias, Laura. Un gusto que te gustemos. Contamos con tu escucha el próximo sábado y los siguientes supuesto. También. Nosotros estamos acá. Es un orgullo contarte todas las actividades que se realizan desde nuestra querida Casa de la Mujer, tanto en el área de producción como en el área de territorio, pero también contarte que somos una gran familia llamada la Agrupación de Frente, que cuenta con distintos sectores productivos. Muchos de ellos se han conformado en cooperativas independientes de las demás, lo que ha sido un logro y el crecimiento de nuestro trabajo y el entendimiento de la situación política y social en la que nos encontramos, el sujeto histórico que nos toca ser parte y cómo salir adelante. Exacto. Gran tarea. Gran tarea, día a día. También quiero mandar un saludo a todas las chicas de la Casa de la Mujer de Cariaga, que también día a día salen a trabajar, las chicas de territorio, las chicas de producción, que día a día aprenden cosas nuevas, cada día mejoran más en sus labores y también lo toman como un compromiso. Están cambiando su mirada hacia lo que es el trabajo social, así que las felicito por eso. Saludo a Celeste y a todo el grupo de chicas de Ludoteca. Ustedes saben que la Ludoteca es fundamental, porque si bien no es una guardería, no es un maternal como el que tenemos, que es maravilloso, la Ludoteca es para potenciar esas virtudes que el niño, las características que el niño ya tiene, ¿no? Para que las pueda desarrollar mediante el juego lúdico, mediante la lectura, ¿no? Y el aprendizaje en grupo. Exacto. Así que es una gran tarea la que realizan las compañeras de Ludoteca. Un beso para Celeste y todas las demás, que no recuerdo los nombres porque son muchas. Pero bueno, besitos para todas. También mandarle un gran abrazo y un saludo a Marta Sepúlveda, que nos escucha, que nos está debiendo una visita. Marta, recordá, cuando vos puedas. Sí, tía Marta, a ver cuándo nos venís a visitar en la radio, te estamos esperando. Sos una persona súper capacitada, la compañera Marta, se puede hablar de cualquier tema con ella. También hace radio, así que bueno. Bienvenida. Así que también, y gracias porque ella y su cuadrilla de mujeres mantienen limpio el barrio La Torre, así que... Y el roperito. El sustento de muchas familias sí. Necesitadas, carenciadas, o atravesando situaciones difíciles, como que se te prenda fuego la casa, ¿no? Sí, siempre es el no tener trabajo o el no tener con qué comprar, muchas veces son... situaciones que pasan. Fatalidades, cosas que pasan. Cosas que pasan, así que ahí están al pie del cañón también las chicas de Alberto La Torre. Mis felicitaciones, chicas. Bueno, la gran familia de frente, ¿no? Exacto, la gran somos familia. Los de frente. ¿Cómo es la frase? ¿Y de cuál de los de frente sos vos? Y somos de la Casa de la Mujer. Exacto. Y otro diría, ¿y vos de cuál de los de frente sos? Y somos de medios. somos de huerta, pero somos la familia de frente. Exacto. Muy orgullosos. Sí. Muy orgullosos. Bueno, los invitamos a escuchar los nuevos temas, los que pidieron los compañeros y otros más que nuestra operadora preparó para todos ustedes. Una genia, María. Confíen en su criterio. Si lo quieres, ¿qué le voy a hacer? recuerdo que estaba chiquilina con la ilusión de un amor. Dame tu amor, acércate, dame tu fe.

así. Me hubiera encantado quedarme contigo. Me prefiero sola. Yo lo he decidido. Y todo lo bello que juntos vivimos lo guardo en silencio. Sigue tu camino. Tengo que aceptar que contigo perdí. Dejémoslo así. Seguimos en nuestro querido programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga en estas tramos todes. Y bueno, te vamos a seguir contando lo del horóscopo, los signos que faltaban, dale, para que tengas en cuenta durante toda la semana. También antes quiero mandar un saludo a Marta Sepúlveda, que nos mandó un mensajito y el tema que ella había pedido ya lo pasamos y que era dedicado para todas sus compañeras del merendero y de la cuadrilla. Queremos mandar un saludo muy especial a todas las compañeras del merendero del barrio de La Torre, donde trabaja nuestra querida compañera Marta Sepúlveda. Sabemos que le ponen el hombro a la necesidad barrial, sabemos que están ahí acompañando, que no solo es preparar la merienda, y sino también dar visibilidad a un montón de problemáticas que se registran dentro de los merenderos. La situación económica del barrio, ¿no? Sí. Es como un termómetro de pobreza que hay en cada merendero y en cada comedor, donde se detecta cómo estamos, ¿no? Sí. Aparte, otras problemáticas se detectan. De todo aparte tipo. De todo tipo. No solamente el hambre, ¿no? También una felicitación grande y un saludo enorme a las compañeras de cuadrilla del barrio La Torre que mantienen el barrio en perfectas condiciones, una hermosura. Gracias, compañeras, por cumplir con su trabajo, por estar siempre a disposición de la localidad y de su querido barrio que es La Torre. Bueno, seguimos con Libra, nos habíamos quedado, ya habíamos dicho Virgo, así que vamos con Libra. Planificar a futuro muchas veces te hará perder la objetividad del presente. Ten en cuenta tu realidad y vive el día a día, ten paciencia. En el amor, la dicha está asegurada, puede que llegue el amor de tu vida. Disfruta a pleno de lo que tienes y compártelo con los demás. En la riqueza no dejes que la desorganización de otros resulte contagiosa. Te irá muy bien, pero no debes acumular gastos innecesarios. Mantén la calma ante agresiones que se presentan en tu grupo de amistades. La diplomacia puede ser tu carta ganadora. Mide tus palabras y tus actos. Vamos con Escorpio. A ver, Escorpio, ¿eh? Cualquier descuido podrá traer complicaciones. No dejes que te envuelvan con palabras carentes de fundamento. Tómate tu tiempo. Hay que pensar muy bien. En el amor, haz un esfuerzo y escucha antes de contradecir al otro. Una discusión no es un pacto definitivo de separación. Baja el nivel de ansiedad. En la riqueza, la actividad que estás llevando a cabo te traerá un buen rendimiento económico que mejorará tu calidad de vida más de lo esperado. ¡Vamos, muta! En el bienestar... ¡Ah, suelta el enfermo! No postergues aquello que te has comprometido a realizar, Cumple tus promesas, evita confrontaciones y malos entendidos. Bueno, cumpla su promesa. Usted me dijo que vacacionamos este verano, vacacionemos. Usted dijo que me iba a comprar un anillito ahí, alguna cosita brillito, y que nos casamos. Papá, me debes 4,000 pesos. ¡Ah! Y es posta, ni siquiera es que estoy haciendo una chistosa en la radio. Bueno, papá, me debes 4,000 pesos. Acaba de llegar nuestro compañero Rodri, que quiere saber Tauro, pero Tauro quedó ya en el... Termino y se lo repito. Bueno, termina con... Por cornudo. Sí. No. Porque Tauro es un toro. Claro, Tauro es un toro, por eso. No, no nos confundamos las cosas. Vamos con Sagitario. Tendrás que evitar los excesos y también la rebeldía ante las imágenes autoritarias. La inmadurez se hará carne en ti. Ubícate. Ubícate, Sagitario. En el amor, probables encuentros amorosos, cuidado, sentirás que te sobrepasan las emociones. Ve de un lado, de un paso a la vez y el vértigo disimulará. Perdón. Bueno, para aquellos que no nos ven por el internet, acá una perdió la zapatilla, bueno, nada. La compañera ya viene finalizando el horóscopo y aparece el otro. Tauro es uno de los cuatro primeros. Nada. Acá los compañeros me boicotean. Le dije cojudo, pero fue sin querer y para cuando me levanté a disculparme se me salió la zapatilla. Y lo que pasa es que Tauro es un toro y bueno, tiene claro, cuernos, tiene chicos. Cuernos, chicos, no sean así. Bueno, seguimos con Sagitario. En la riqueza deja de lado temas poco trascendentes y presta más atención a tus obligaciones laborales o tendrás beneficios importantes. No dejes que nada ajeno a tus intereses pueda entorpecer tu buena marcha. Dedícate a disfrutar de las cosas simples. No te compliques la existencia. Vamos con Capricornio. Vamos. Momento de apelar a la táctica y a la complementación. Evita los enfrentamientos. La suma de esfuerzos brindará buenos resultados. En el amor, las aventuras encienden las más ardientes fantasías. Ingresarás en una etapa de renovación en tu lazo afectivo. En la riqueza recibirás apoyo y manifestaciones de adhesión que te entusiasmarán. Sabrás compartir con gusto y generosidad. La risa es la salud y tu optimismo, un seguro de vida. No te deprimas que aún tienes mucho camino para transitar esta vida. Y voy con Acuario. A pesar de que la pasión que pones en todo lo que haces te absorbe demasiada energía, es lo que te permite mantener tu lugar. En el amor, tu pareja necesitará que las cosas sean ahora o nunca. La impaciencia es algo que hoy no irá contigo. Intenta acercar las posiciones. Chicos, que no sea nunca. No. En la riqueza, aunque el crecimiento laboral sea a largo plazo, es bueno hacer ver a los demás que eres capaz de todo si te lo propones. Problemas del pasado pueden desaparecer en estos días. Debes alejarte y pensar en cosas positivas. Vamos, Acuario, no decaiga. Vamos con Piscis. Tendrás que apostar por la diplomacia y abandonar las intransigencias. Recuerda que puedes aprender mucho escuchando de los demás. En el amor es un buen momento para vivir la pareja sin condicionamientos. La afinidad de metas hará que todo fluya de manera natural. En la riqueza surgirán algunos contactos interesantes en tu entorno laboral. Espera el momento adecuado para que se materialicen. En el bienestar deberás establecer una nueva filosofía para el cuidado de tu cuerpo. Lo que vienes haciendo puede no estar haciendo todo bien. Así que hay que cuidarse más el cuerpo, Piscis. Y vamos a leerle al compañero acá, Tauro, que se lo había perdido. Ahí va, Rodri. Así que, Rodrigo, para vos. Tauro te dice en el día de hoy, pueden plantearse conflictos debido a malos entendidos. No te dejes llevar por rumores y aclara bien tu posición. En el amor sentirás dudas por el proceder de tu pareja. Hay muchas cosas por decirse y aún hay tiempo para hacerlo. En la riqueza, noticias inesperadas te harán representar tu futuro profesional. Es momento de hacer lo que realmente sientes. Y el bienestar, buen día para disfrutar de los verdaderos placeres de la vida. Dale rienda suelta a tu imaginación. Lo del rumor ya comenzó. Este es un horóscopo que se cumple. El rumor lo acaba de levantar acá la compañera diciendo algo que no tiene data. Y ahí ya perdió la duda. Bueno, nada. Tengan fue cuidado. Fue una joda, les juro que fue una joda. Bueno, seguimos con música. Después se vienen los consejitos de la bruja. A no perderse los consejos de la bruja para limpiar el aura, para limpiar la casa, limpiar alejar los malos espíritus, alejar las malas aquellos que tengan un juicio que no sale, que está trabado. También tengo acá un secretito para ustedes. We'll be right back.

I don't wanna waste llegó el momento esperado en el programa de la Casa de la Mujer. En esta entramos todes. Se vienen los secretos de la bruja. Como nos había comentado acá la compañera, estos secretitos son si tenés algún juicio que no sale, alguna cosa que no te han pagado, cosas pendientes, legales. Acaba lo que tenés que hacer para que eso fluya. Hacelo, como siempre digo, con toda la fe, con toda la confianza. Son cosas accesibles que conseguís en el supermercado. No son problemáticas. Hacelo con fe, que dan resultado. Vas a poner un vaso con agua. Vas a agregarle licor de anís, romero, hinojo y sal. Lo vas a mezclar y adentro vas a añadir tu nombre escrito y el deseo. ¿Qué juicio querés que se cumpla, que salga, que se dé rápido y favorable, obviamente? Y después lo tapás durante 7 días con papel de aluminio y después lo tirás. Si, recuerden que si no tienen papel de aluminio, lo hacen en un frasco de mermelada y la tapa de metal sirve para que tapemos eso. Acuérdense que cuando nosotros hacemos estos trucos, abrimos portales. Entonces, si no querés que se mezclen otros portales y entren cosas raras, siempre hay que taparlo. Entonces, repito, vaso con agua o, en su caso, frasco, licor de anís, romero, hinojo y sal. Anotamos por escrito nuestro deseo y nuestra petición, lo tapamos durante 7 días y después lo tiramos. Otro secreto de la bruja que es sumamente efectivo, no solo por cuestiones de abogados, juicios, litigios, separaciones, problemáticas, amenaza de perder tu propiedad, no hay cosa más efectiva que hacer el círculo de sal. ¿Qué consta de los siguientes elementos y paso a paso sería así? Necesitamos un paquete de 1 kilo de sal gruesa, uh-huh, con la que vamos a hacer un círculo en todo el metraje, no los 50 metros o los 20 metros que tenga tu lote, pero sí los metros que tenga construida tu casa, uh-huh, rodeando toda la casa, no el jardín, el patio, la edificación en sí, por el lado de afuera. Por el lado de afuera. Lo vas a hacer a la mañana temprano. Tiene que estar el sol ya arriba, o sea que te conviene 10 de la mañana para que el sol brille, porque se necesita la energía del sol. Entonces, círculo de sal alrededor de tu vivienda, de tu casa, tu casilla, tu casa rodante, tu carpa, donde sea que vos estés viviendo. No hace falta que rodees todo el jardín, todo el parque, sino más bien la casa, la edificación en sí. Bueno, y vamos con el último, que es para decretar un deseo, aquello que vos desees fuertemente y no se está cumpliendo. Ponés en un papel, escribís el deseo 5 veces, lo cubrís con comino, jengibre, arroz crudo y sal. Lo dejamos tapado 5 días en la luz, donde le da la luz, después lo tiramos todo menos el papel, que se entierra o se quema. Y si tenés alguien que te persigue, alguien que te hostiga, alguien que quiere cobrar algo que no es justo, alguien que trae problemas, que reclama algo a lo cual no tiene derecho y lo cual no es justo. Bueno, pimienta, frasco de durazno vacío con tapa, pimienta, el nombre de la persona dentro de la pimienta y al freezer. Por el tiempo que sea necesario, incluso puede quedar ahí para siempre, lo frizás, esa persona desaparece de tu vida, no te molesta más y todo se resuelve favorablemente a tu favor. Muy bien. Bueno, un gusto haber compartido un sábado más con todos nuestros oyentes. Les agradecemos todos sus mensajes, que nos escuchen cada sábado, que tengan una buena previa, que salgan a disfrutar este día hermoso, disfruten de sus seres queridos, abrácenlo, no sé, háganle una comida rica, que también es una demostración de amor, no sé, un mate. Pidan opinión. Sí. Es sábado, pónganse del orto. Es sábado también pueden dársela en la pera si quieren. Si quieren. Pero siempre cuidándonos, ¿no? Exacto. Cuidémonos entre todos. Nos despedimos. Ha sido un gusto compartir este sábado con todos ustedes. El sábado que viene, como siempre, de 8 a 12 en el programa de la Casa de la Mujer. En esta entramos todos.